Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roland y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas noches, bienvenidos a Crash Clásica. Como todos los lunes, estamos aquí en las ondas, en Radio Crash 105.0 de la FM. Hoy tenemos un invitado muy especial, además ha sido un chollo porque nos ha traído todo el trabajo muy bien hecho. Muy buenas noches, David. Buenas noches, Enrique. El invitado no soy yo, ¿eh? Ya lo sé. Yo no soy ningún chollo. hazme unos honores, como suelo decir. El invitado es Luis Vázquez del Fresno, compositor, pianista y, bueno, músico muy completo y que además ahora está de mucha actualidad porque este año está haciendo como de compositor asociado, residente, no sé cómo es la denominación exacta. Invitado. Nada menos que de la OSPA, de nuestra orquesta, a la que tanto amamos y tanto reivindicamos, Enrique y yo. Y en particular, esta semana, la OSPA está ensayando una obra de él, precisamente, que se va a interpretar el jueves en Teatro Jovellanos y el viernes en el Auditorio Príncipe Felipe, ¿no? Príncipe Felipe de Oviedo. Y nada, y además se ha dado la casualidad de que en el librillo de la OSPA, del correspondiente a los conciertos del tercer trimestre, sale en la portada una foto de él en primer plano, que creo que es por Rodiles o por ahí, ¿no? Me pareció identificar el fondo, ¿no? En Ribadesella. Bueno, Sella, Luis, sí. Bien, muy, muy, muy bienvenido, muchísimas gracias por venir. Estupendo, yo estoy encantado aquí. Bueno, pues un placer. Como les decía Enrique, él nos ha hecho la selección de la música, que seguro que va a ser muy, muy interesante. Y es todo música tuya, entiendo, ¿no? Sí. Son todo obras tuyas. Sí, sí. Y fundamentalmente con orquesta y ajá, con cosas. Sí, sí. Muy bien. Pues ¿por qué te parece que empecemos? Bueno, pues yo creo que un poco por la actualidad. Conservo una vieja grabación de cuando se hizo el estreno del álbum de mi orquestación del álbum de la juventud, de Schumann, y he traído una de las piezas que conservo, grabada bastante regular en un radiocasete, claro, ¿no? Pero que bueno, es precisamente la obra que está enseñando la OSPA, sí, ¿no? Sí, es la grabación de la OSPA todavía no la tenemos. No la tenemos todavía. El jueves tendremos una grabación pirata, supongo. No, pero ya no sé si Radio Clásica lo va a grabar en Oviedo, pero no sé. ¿Y esta versión de quién me decías que era? Es de la antigua Orquesta Sinfónica de Asturias, que entonces su director Benito Lauret decidió que, bueno, que mejor la llamábamos Orquesta de Cámara de Asturias, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eran con los componentes que heroicamente habían evitado que la orquesta se desapareciera. Estaba quien estaba. Hacían casi hasta los Ordieres, por ahí. Sí, gente, exactamente. Alfonso Ordieres. Luzuriaga, todos aquellos. Luzuriaga, claro, sí, sí, sí. Juan Carlinos todavía no había entrado, ¿no? Cadenas. No, después, que va, no sé, no, si pues habría entró nacido. Entró muy siquiera. Joven, entró muy bueno, joven. No, sí, sí. Bueno, pues bueno, pasamos a escucharlo entonces. Perfecto, vamos para allá. Thank you. creo que vamos a pasarlo realmente bomba, ¿no? Pero sí. Jandro le va a gustar mucho, ya verás. Sí. Bueno, espera, que suena a sonar. Ahora. Lo vamos a pasar en el concierto, sí, nada, es un concierto muy prestoso. Un concierto bastante popular, por otra parte, porque luego interpretan Rosamunda de Schubert y La Incompleta de Schubert. Y luego hubo un cambio, ¿no? Porque iban a hacer un concierto de Bach, de violín, pero que iba a tocar Eva Meliskova, que era la ayuda de concertino, pero que está de baja maternal o algo así. Entonces, han metido una obra para piccolo, creo, sí. ¿no? No recuerdo el compositor. No, el compositor es un inglés que reside, bueno, residió muchos años, no lo sé si sigue en Sudáfrica. Ajá. Creo que en Ciudad del Cabo. Uh-huh. Y bueno, él es violonchelista, toca en la orquesta de Ciudad del Cabo y se dedicó inteligentemente, siempre fue desde muy joven compositor, estudió composición en Inglaterra, todo esto, y se dedicó a escribir conciertos para sus compañeros. Uh-huh. Entonces, un concierto para piccolo, un concierto para violín, un concierto para viola. Claro. Entonces, claro. Es una buena idea, a lo mejor tengo que coger esa entorcha. Sí, no, claro, claro. Y toca el solista será Peter Pierce. El piccolo titular de la... O segunda flauta o piccolo, según el programa de la OSPA, que es el payo, cotillando un poco, es el marido de la primera flauta, que es Mayra. Son una pareja muy agradable. Sí, sí que lo son. Mucho. Tocaron una cosa, los dos, ¿no?, con orquesta, una cosa de Doppler, puede ser, hace unos años, ¿te acuerdas? No me acuerdo. Me permito preguntarle a Luis, porque Luis, además de una personalidad enorme, y con una trayectoria muy, muy, muy prestigiosa, es de los que va a los conciertos, que a mí me produce una doble admiración, porque luego lo ves siempre en el Jovellanos, en la OSPA, en la Filarmónica, está siempre los conciertos. Entonces, por eso me permití preguntarle, porque igual seguro que se acordaba de aquel concierto. Bueno, y yo te quería preguntar cuál fue la motivación para hacer esta orquestación sobre estas piezas de Schumann. Hombre, la motivación primigenia es muy puramente musical. Claro, lógicamente yo en mis estudios de como pianista, pues estudié muchas de ellas. Se suelen estudiar en un momento prematuro, en parte, sí. Muy prematuro, muy claro. Inadecuado. Hay la idea equivocada muchas veces de que la música que tiene pocas notas es fácil. En realidad, cuantas menos claro. notas tiene la música, es más difícil. Sí, sí. Y entonces, bueno, pues esta música es difícil de hacer porque es muy delicada, se necesita mucho, muchísimo claro. detalle. Entonces, siempre pensé, esto con los colores de la orquesta claro. tiene que quedar muy bien. Claro. Y yo creo claro. que... Sí, que va a quedar estupendo. ¿Está el ciclo completo? No, esto es una selección, el ciclo completo. Ah, bueno, sería demasiado largo, qué tontería acabo de decir. Son sí, es casi mucho, 60 sí. pequeñas piezas. Uh-huh. Pero bueno, las iré haciendo todas, uh-huh. poco a poco. Así que de momento hacemos 9. Uh-huh. Al hilo de lo que decías, yo he recordado uno de los últimos libros que leí, que fue un regalo, que era una recopilación de escritos, ensayos y demás de Brendel, de Alfred Brendel, ajá. que yo no conocía esa faceta de él, y me parece ajá. un escritor muy brillante y, bueno. y muy bueno, hace unos análisis de Mozart, pero análisis ya en plan conexiones sí, motívicas sí, sí, entre sí. las sinfonías. Y entonces, hablando de este repertorio, hablaba del reverie precisamente, sí. que decía que eso es algo milagroso, esa asimetría que tiene, que parece que es está escrito en 4x4, pero que tal como sí. donde caen los, sí. los arpegios parece un 5x4, a veces que es algo, le parecía complicadísimo. Dice, yo la llevo todavía tocando y todavía no estoy seguro de cómo toca hacerlo, decía él. Sí, con lo sí. cual, bueno. Sí, pero bueno, sí. por el título, a lo mejor no, algún de la juventud, pues sí, pensamos que es música para niños y realmente no lo... Sí. No lo es. ¿Cuáles son tus intérpretes favoritos para Schumann? Yo recuerdo a Raúl lo hacía muy bien, ¿no? A Raúl a partir de los 55 años fue un pianista muy interesante. Mm. Antes de esa edad, el Raúl de joven no me interesa ya, para nada. Era demasiado no. virtuoso, ¿no? Vacío, sí, y además se tenía una idea sobre la interpretación uh-huh. musical que, bueno, era un prodigio de técnica y de mecánica y de todo esto, ¿no? Pero hay mucha diferencia. Coges claro. un disco grabado cuando él tenía 35 años y la misma obra con 60 o 70, porque claro, él fue un gran pianista sí. hasta muy anciano. Sí, es verdad. Y, Y sí, sí, es una maravilla. Pero bueno, por ejemplo, un clásico es Yves Nat. Es un pianista francés. No lo conozco. Ya, es que es bastante anterior, ¿no? Ajá. Schumann también lo hacía muy bien, Clara Haskins. Ah, sí. Y bueno. No sé, ¿qué dices? Francés, que es de la generación de Cortot y esto. Isnat. Sí. No, no, es de mediados del siglo XX. Ajá. Sí, sobre los 50 y tantos. Sí. Uh-huh. 40, 50. Uh-huh. Sí. Bueno, pues tomamos sí, nota. Sí, sí. Muy bien, ¿qué más tenemos por ahí de música? Pues mira, ¿con qué seguimos? Para hacer algo distinto, podemos escuchar un poco. La primera parte, trae aquí, en la primera parte de el acto tercero de mi ballet El elogio del horizonte. Ajá. Escrito, inspirado en la escultura, nuestra escultura de Chillida, sí, que tenemos ahí en Santa Catalina. Por cierto, cotilleando, perdona que te corte, sí. Enrique y yo lo vemos desde casa, vivimos sí, sí, los dos en la calle con esto, bueno, y tenemos el ojo. Yo la veo todos los días. Omnipresente, sí, sí. Pues es una vista maravillosa. Yo escribí esa obra cuando se estaba construyendo el elogio del horizonte y al saber que iba a venir Chillida a la inauguración, pues hablé con Jorge de León y le dije, oye, yo tengo esta obra, me gustaría estrenarla. Y le pareció estupendo. Y bueno, pues allí en el Museo Barjola con Chillida adelante y bueno, tiene Areces, que era el presidente de la sazón, ¿no? No, era alcalde de Gijón. Por cierto, el día de la inauguración hubo un exaltado que consideraba que era muy injusto que se gastara dinero en el elogio del horizonte en vez de en viviendas sociales y le arregló. Le dio un mamporro. Le dio un mamporro. Sí, bueno, pero en fin, lo importante es que se hizo el estreno allí con música electrónica y piano. Está escrito para música electrónica y piano. Y es un ballet. Sí, yo siempre lo concebí como ballet. Ajá. Y Marisa Fanjul, con el joven ballet del Principado de Asturias, hizo la coreografía luego, unos pocos años después, y se estrenó en el Campo Amor y en el Jovellano. Sí, sí, se estrenó como ballet. Sí, sí. Y yo creo que funciona muy bien como ballet. Vamos a escucharlo. Bueno, vamos para allá. Thank you. muy guapo esto, ¿eh? Es que además me recuerda a lo que es el disco duro que tiene uno en la cabeza, claro. Hace tantos años que no oigo música electrónica, porque, bueno, tengo una anécdota, bueno, cuando venimos para acá hablando, porque esta obra la había escuchado antes, siempre intento documentar un poquitín sobre la gente que viene, ¿no? Y cuando estaba en Madrid, en el Colegio Mayor Jorge Juan, que está estudiando Derecho, pues bueno, tenía Radio 2, lo tenía siempre puesto, era lo que escuchaba siempre habitualmente. Y en una época tenía unas pesadillas por la noche, no era este tipo de música, porque era música concreta, todo aquello, tenía unas pesadillas horribles. Yo tenía otro compañero, Suso, que estudia telecomunicaciones, todavía me acuerdo de él, que también le gustaba mucho la música, y coincidía que también tenía pesadillas, más o menos a la misma hora. Y un día que me quedé estudiando hasta las tantas, descubro que había un programa de música vanguardista de esta, de contemporánea, y claro, estaba durmiendo, empecé a escuchar todo aquello, y de que son pesadillas, que con esto me estoy metiendo con la música contemporánea, que conste, ¿eh? Que aquí estaba Haftar y compañía, yo me acuerdo que los escuchaba mucho. Pero vamos. Oye, la verdad es que yo le doy a confesar que no lo conocía, pero es un gran error porque estaba viendo aplicaciones de esto yo lo mandaría al LEF de mano ya para empezar, ¿no? Y luego hay un programa cuando aquí hacen esto de el LEF, el festival este que hacen. Sí, pero es que hay un programa aquí de Radio Crash que se llama Vericuetos, de Pedro Menchaca, sí. Que este tipo de cosas las pone. Pues hay que mandárselo. Sí. Y luego para ahora no hacen como un festival de danza contemporánea ahora en Gijón en octubre todos los años o algo así. No sé, sí. estaba oyéndolo también ahí. Luis, por curiosidad, por ilustrarnos un poco, si no te entendí mal, era piano y luego todo lo demás son sonidos sintéticos. Sí, sí. O sea, sí, lo que nos parecía escuchar por ahí una guitarra o marimbas o tal, eso es todo sintetizado. Eso, ¿no? Es y no está grabado, no son sonidos de calle en ningún caso ni nada. No. Yo lo he hecho en una ocasión en los cursos de Villafranca del Bierzo que organiza Cristóbal Hafter, sí, precisamente. Que organizaba. Comentando esta obra con Tomás Marco también y con él, claro, me decía Tomás Marco, la verdad es que sí, hace falta tener talento para con un 600 preparado, con un SEA 600 preparado, hacer las 24 horas de Le Mans, ¿no? Claro. Porque yo esta obra la he hecho con un sintetizador en casa. De aquellos años, además. De aquellos años, claro. Y con un sampler. Y luego con dos módulos de sonidos, de estos Korg y demás. Uh-huh. Lo que pasa es que sí ocurre una cosa. Con la música, con los aparatos de música electrónica, acoplados a un teclado, depende de cómo toques ese teclado, de las notas que mezcles, las sonoridades pueden ser de la cosa más abstracta del mundo. Claro. Y esto era pues la primera parte del tercer movimiento del ballet, que es La Ciudad, dedicado a Gijón, a Ciudad, ¿no? Que pretende recoger un poco el paisaje sonoro, ¿no? Como es se dice ahora, un ¿no? poco, y empieza como con las campanas, la ciudad va despertando, ¿no? Y todo esto. El piano tocarías tú, me imagino. Y el piano toco yo, claro. Qué interesante, qué chulo. Pues, y en la segunda que tenía preparada, de que no sé si nos va a dar tiempo. Sí, nos va a dar tiempo. Sí, ya estoy controlando aquí, vamos pues a ir agilizando. Entonces ahí reflejo el Gijón más sórdido, más nocturno, más canalla. El mío. Más de aquella época existía Villa Cajón. Sí, sí. Y bueno. De antes del elogio, podemos decir, ¿no? Antes del elogio, Cimavilla, creo que había de todo por allí, ¿no? Sí, yo paro desde 16 años ahí. Y entonces dedico unos minutos a ese Gijón canalla y luego, bueno, soy afable y vuelvo otra vez a retomar la ciudad normal. Si queréis lo escuchamos. Sí, por favor. Sí, por favor. Vamos para allá. Le damos el perdón a la ciudad, ¿no? La absolución. Thank you. Bueno, yo creo que está muy bien, muy bien, ¿eh? Yo, vamos, me gusta muchísimo. Mira que lo escuché en el bar y no, claro, estoy trabajando y no lo digo, pero aquí escuchando con los cascos y todo esto rollo completamente diferente. Nos viene muy bien además porque Enrique y yo pecamos, a veces somos un poco conservadores con la música que ponemos, ¿eh? Pero esto, claro, no, que te lo traigan aquí bien, bien, bien orientado. ¿Sabes lo que pasa? Que la música electrónica tiene un peso, tan, por ejemplo, en la historia del rock, en la que yo también tengo el programa de rock, por otro lado, de Bacanal Musical. Y el próximo que voy a hacer, voy a tocar un grupo que se llama Esplendor Geométrico, que va por un poquitín por este tipo, más bien música industrial que se llama, ¿no? Uh-huh. Y que a veces es muy interesante porque ves que, bueno, que a veces entre la música vanguardista, contemporánea, y a veces lo que es el mundo del rock, yo llamo rock en general a toda la música joven, por llamarlo de alguna forma, no llamo solo que es el rock, pues ves que coinciden. Y estás escuchando esto, y dices tú, joder, es que va por el mismo rollo. Hombre, no es lo mismo, pero tiene cosas en común. Entonces me está prestando mucho escuchando, la verdad. Qué bien. Muy qué bien. Bien. Pues estupendo. Nada, todos contentos. Final feliz y regocijo sí, sí. General. Me estoy pasando pipa. Bueno, qué bien. Oye, yo. Ya, vamos muy justos de tiempo, pero sí. Yo quiero preguntar, claro, escuchando esto, sabiendo que tú estudiaste en París, con Messi y todo esto, quería que nos contases algo de aquellos años. No existiría el IRCAM todavía, ¿no? Imagino, no, por ahí. Esto fue posterior. Pero bueno. Trabajo con música electroacústica y se hacía en Radio France probablemente, ¿no? Sí, claro. Sí, pero tampoco puedo hablarte mucho de aquello porque, claro, pasa una cosa. Yo de todas maneras de aquella también era muy joven. Claro. Y bueno, ibas abriendo los ojos sí. Y a lo mejor no veías hasta dónde deberías claro, de haber visto, claro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, de aquella ya asistir a las masterclass y demás que hacía Olivier Messiaen era un prodigio ya aquello, claro. Y de aquella que Messiaen que fue profesor de Pierre Boulez y de claro, toda esta claro. gente, el gran maestro en Europa fue sí, Olivier sí. Messiaen. Pues ya era, digamos, estar de lleno en la vanguardia claro, del claro, momento. Claro, claro. Lo que pasa es que pocos años después, ya con lo del IRCAM, y cuando yo marché de París, ya se estaba construyendo el claro. Centro Pompidou. Esto fue Boulez el que tuvo la iniciativa y, claro, de claro, IRCAM, que fue claro. ya, claro. Eso es. Mira, a propósito, una cosa, una anécdota, ya que me preguntas por mi época, mis años de estudio en París. Pues había una cosa algo que me llamaba poderosamente la atención y que me emocionó muchísimo. El conservatorio estaba relativamente cerca, pero en una ciudad tan grande. En la calle Madrid era, ¿no? En la calle Madrid, una boca calle de la Rue de Rome. Exactamente. De Roma. Sí, que es donde están los luthiers, ¿no? Rome, sí. Bien. Pues, cerca de la estación de Saint-Lazare. Sí, exactamente. La estación de Saint-Lazare. Yo país no conozco. Que yo tenía que coger el tren todos los días porque vivía en los alrededores de París. Bueno, pues en la plaza de la Madalena, en la iglesia de la Madalena, que es casi como el Partenón. Hemos hablado de ella aquí porque fue donde se estrenó el Requiem de Fauré, que Fauré era el organista en la Madalena. Sí, sí, claro. Hemos hablado de esa iglesia. Bien, pues un día yo me acerqué allí a la puerta y vi el cuadro de misas y a misa a tal hora. Inmediatamente a la derecha el organista. Y era Messiaen. Y uno de ellos era Messiaen, bueno. El organista. Y Francis Chapelet. Ajá. Y wow. Bueno, una gente extraordinaria. Y digo, así da gloria venir en misa. Claro. Entrevistaron hace no mucho en Radio Clásica a un organista, que era sacerdote también, que contaba que él iba a ver las misas completas, que subía, que le dejaba, tenía el privilegio que le dejaba a Messiaen subir arriba ahí al órgano, pero que bueno, decía que él que estaba como muy concentrado, que allí no hablaba con nadie, que se ponía, pero él iba a diario a tocar el órgano, claro. Era un hombre sí, muy, sí. muy devoto, ¿no? Sí, Messiaen, sí. Mira, una de las cosas por las que se nos ocurrió tener la osadía, acopiar la osadía para pedirle a Luis que viniera, fue porque el último programa lo acabamos con Messiaen, precisamente. Sí, sí. Hicimos el abismo de los pájaros, claro. Que era un programa dedicado a los pájaros, sí, justamente. Sí, sí. Escucha, entonces, ¿y conociste a Boulez? ¿Ya no lo conociste? ¿O sí? No. ¿Y Xenakis, Barés, toda esta gente que andaban por ahí? ¿A Boulanger? No. ¿Nadia? No, está, no, igual había muerto ya. No, era muy anciana. Sí. Sí, sí, todavía vivía. Es que vaya época, vaya época en París. Que, te estoy hablando del año 69, 70 y 71. Claro, claro. Y cuando llegué a París en el año 69, nosotros que veníamos de la dictadura franquista... Claro. No en pillaste mayo del 68 de milagro. Por no, milagro. Pero en octubre del 69, todas las avenidas, los campos elíseos, con una pareja de las fuerzas militares de Francia, con la ametralladora colgada, sí. Y a cada 10 metros una pareja. Sí, sí. Yo ese recuerdo tengo también, que estaba como militarizada la policía, pasaban unas patrullas por el metro que iban armados, sí, hasta los dientes, sí, sí, con sí, unas sí. metralletas y unos perracos. Yo, ¿qué estuve? Yo voy a ir por aquí pegadín a la pared. ¿En qué año estuviste tú en París? Yo estuve en 98-99, yo, el antes. Claro, sí, no sé qué más te iba a preguntar yo. ¿En Radio France estuviste? ¿En los estudios de Radio France? Sí. Ah, sí, pues sí, es maravillosa Radio France. Gracias a David, me hice fan nos de estamos él. Pasando a Radio France. Estamos siendo un poco infieles a Radio Clásica. Claro. Sí, bueno, es que esto, yo no puedo más con ellos. El otro día hablaba de eso en el vestíbulo Jovellanos. No, es que es, muy, es, que, bueno, es que está siendo muy duro. Es que de verdad. Es que... ¿Cómo lo definimos? Ha llegado el populismo a Radio Clásica. No, yo creo que yo creo que se han vuelto locos. Es horrible. Se han vuelto locos. Han perdido completamente el criterio. Porque yo se lo decía a David, un día llegué a trabajar, estaba cansado y me puse ahora con los móviles para escuchar la radio, ¿no? Cojo, me pongo los cascos, ¿qué me ponen aquí? Oigo y empiezo a oír unas extrañas versiones de los Beatles. Sí. Y yo, ¿qué es esto? Sí, sí, a ver, sí, sí. Y yo, me cago en rostro, yo quería escuchar otra cosa, pero no esto. Claro. Eran como con bongos, bueno, una cosa muy rara. Y yo, pero vamos a ver, si los Beatles ya tienen su sitio en la radio. Claro. Tienen muchos sitios. Tienen muchos. O sea, sitios, sí, claro. aquí nadie está persiguiendo ni al rock, no, ni a nada, no, pero radio tiene que ser. Además, tiene que ser una radio con una sección de vanguardia, de música moderna, dentro de este mundo de la música clásica. Y no lo hay. Uh-huh. No lo hay. Ha tomado una deriva un poco extraña, sí. También sí, sí. Parece que desde perplejo. Que se murió Pérez de Arteaga, sí. se hundió Radio Clásica. Sí, sí, sí. Está repitiendo esos programas, que es lo único que se puede escuchar, claro, casi. Claro. Porque por la mañana, no, cuando sí. llaman los oyentes pidiendo bandas sonoras de películas, además, muchas de ellas las bandas sonoras son malas. Porque, bueno, pues, y claro, yo dije... Pero mira, cada vez hay buenas. Ya, pero esto no puede ser verdad, hombre, por favor, un poco de criterio. No, usted no puede pedir bandas sonoras. No puede pedir, pide otra cosa. No sé, Mozart, lo que quiera, pero esto no. Pues no, paca, bandas sonoras, tengo que apagar. Porque más lo digo, estoy en casa desayunando y lo pongo por la televisión. Que ahí ahora se puede escuchar, pues lo apago. Y yo, cago en rostro, ¿y esto? Horrible, bueno, horrible. Nos quedará Radio France y luego la Bayerische Rundfunk, que esa está muy bien. Seguro que nos contabas antes que estuviste por ahí por Baviera haciendo el Winterreise. Sí. Bueno, me estoy enrollando y vamos todos mal. Por favor, siguiente música. Discúlpame, Luis, es que me vengo arriba. Pues espera un momentito que te digo, por ejemplo, lo que tenía. Mira, una cosa más clásica. Una grabación de La Virgen de Covadonga, uh-huh. ya que estamos en el año que estamos, además, sí, además. Y con la OSPA, con Joaquín Pichán, el coro Príncipe de Asturias, en fin, un fragmento. Ajá, así que podemos poner. Adelante, vamos para allá. Es vale. El número 4, sí. Thank you. Ya vuelvo a saltar. La Virgen de Covadonga. Bueno, como ven, Luis le da todos los palos. Sí, es una cosa que incluso alguien parece que haya escrito, algún crítico o algo, sobre un supuesto eclecticismo. Que es una manera de insultar a un creador como otro cualquiera. Es lo que, claro, que se llama ecléctico. ¿No? Ah, no, pues yo no sabía que fuera un insulto. Claro, es una línea muy sutil, ¿no? Entre el ser disperso, el ser versátil, el ser ecléctico. Hombre, el compositor más ecléctico camaleónico fue Stravinsky, probablemente. ¿No? Y no creo que fuera ningún mal compositor. Para nada, ¿no? No, es sencillamente, mira, oye, si a mí me apetece hacer una obra de corte muy clásico, muy tonal y tal, pues tengo capacidad para hacerlo. Que hago una cosa muy abstracta, muy toco el piano con pelotas de ping-pong y baquetas de timbal y todas esas cosas, ¿no? Bueno, pues lo hago. ¿Por qué? Porque soy un músico con capacidad para hacerlo y, claro, y además muy natural. En el siglo XXI. Y muy natural, ¿no? Decía Saint-Saëns que él componía música como un árbol de manzanas. Sí, es verdad. Y entonces, bueno, pues yo... Sí. No, nosotros aquí reivindicamos precisamente también esto, ¿no? Que hay compositores que han conseguido ganarse el favor de mayoritario del público, y eso ya por los puristas ya son un poco denostados, ¿no? Ya son sí, claro. Si le gusta a todo el mundo, a la masa, vamos a decir, ya el caso de Tchaikovsky, por ejemplo, o de Dvorak, pues lo siento, son grandísimos compositores, pues sí. Y además le gustan a todo el mundo. Probablemente lo que le pasa al otro es que le da envidia, ¿no? Porque no, seguramente. Porque, no, tal. Y esto, ya hemos contado aquí una anécdota que probablemente conozcas sobre Schoenberg, sí, que recoge el libro este de Alex Rox, tan bonito, el del ruido eterno, ¿no? Que es la música del siglo XX. Entonces cuenta que él, al final de su vida, como que acababa confesando que lo que le gustaría es que alguien tararease algo de su música. Y una vez iba con la sobrina, creo que era, en un Buick, por ahí, por una autopista, sí, para una estación de servicios, y solo por la radio, La Noche Transfigurada. Caramba. Y cuando, pero, que era de hacía sí, 40 sí, años, claro. Sí, sí. Y el hombre se emocionó entero como diciendo, ¿por qué no seguí componiendo esto y tal, ¿no? Sí, o los Gurlider y sí, todo eso. Sí, estas sí, cosas. Claro. Bueno, antes de seguir, quería preguntarte por el piano preparado, porque yo, el primer recuerdo que tengo, Luis, yo de muy niño, ¿eh? Sí, sí, muy guaje. De un concierto de la colegiata. Sí. Que tocabas tú, yo creo, sí, y era, sí, piano preparado. Era piano preparado. No era piano o similar, preparado. ¿No? No, es distinto. Piano preparado necesita una preparación. Claro, claro. Sí. Con gomas, con sí, tornillos, sí, con sí, muchas sí, cosas. No, esto otro como toco yo en estas obras mías y en otras de otros compositores, claro. No, el piano está sin preparar, lo que pasa es que se utilizan varios recursos, ajá, varias artilugios, gamuzas de estas de limpiar el polvo, ajá, para ponerlas sobre las cuerdas, hacer redobles con baquetas de timbal. Y lo de las pelotas de ping-pong dentro. Las pelotas de ping-pong. Eso fue lo que más me llamó la atención. Las pelotas de ping-pong botando dentro de un piano. Sí, botando dentro, dan una sonoridad cristalina, sí, claro, preciosa, claro, ¿no? Y, maravilloso. Sí, recuerdo que en Valladolid en una ocasión toqué los Audiogramas 4, que están dedicados al poeta gijonés Bonhomme, pintor estupendo y poeta, que tengo varias canciones sobre poemas de él, y estrené ahí en Valladolid, la toqué en los Audiogramas 4. Uh-huh. En el último movimiento es todo así, son unos 12 minutos y es espejos de iceberg, de icebergs. Ajá, ajá. ¿No? Entonces son una imagen poética sobre los destellos de la luz. Pero no meterás hielo, cubitos de hielo en el piano. Y tan, no, eso no. Y como tengo que sacudir las cuerdas del piano con una gamuza para organizar un estruendo enorme, claro, y tal, pues bueno, la crítica salió. El público aplaudió a rabiar. Seguro. El Teatro Carrión lleno hasta arriba. Ajá. Y el público, que es el que reacciona sin necesidad de pensar. Está claro. Reacciona, claro, de una manera intuitiva. Pues, uh-huh, pues le encantó. Ah, y toqué Messiaen también. Ah, en también. Esa, sí, catálogo, de las miradas del niño Jesús. O como se diga. Bueno, pues, oye, pues luego la crítica era: ha pasado un ovni por el Teatro Carrión. Claro, claro, no extraña. Oye, por cierto, ahora que he hablado de John Cage, al hilo, sí, de lo del piano preparado, que no era tal, Enrique, se me acaba de ocurrir una idea. Cuando tengamos momentos de silencio, de que no entra un disco, que son temibles en la radio, sí, pues podemos decir que hemos puesto un fragmento de la obra 433. Exactamente. De John Cage, y todo arreglado. Somos muy vanguardistas. Sí, ¿esta la has interpretado alguna vez? No, la verdad es, entre comillas, ¿no? La verdad es que sería muy, muy gracioso hacerlo. Y yo creo que además lo he pensado más de una vez. Estaría muy interesante hacerlo dos veces. Uh-huh. Uno lo haces tal cual, pero pones a grabar. Ajá. Y entonces, a la segunda vez. Uh-huh. O sea, vamos a explicar un poco por si hay público que no sabe lo que es. El pianista sale, saluda, se sienta y se queda 3 minutos 43 o 4 minutos 32 segundos sin tocar nada, sin hacer nada, se sienta al piano. Entonces, ¿cuál será la reacción del público? Unos empezarán a reírse, otros empezarán a protestar. Y luego sería interesante escuchar la grabación de qué es lo que hizo, claro, el público, ¿no? Sí, una grabación en vivo, claro, porque esto está grabado en disco. O sea, hay discos con la obra de John Cage que traen una pista de 4 minutos 33 de silencio. Lo más lógico es en directo. Esto yo lo más friki que vi fue una vez en Evaristo Valle, que fue Abelino. Abelino Alonso, el que era el director del Ateneo de la Tierra de la Calzada. Y fue con el coro de ahí de la Calzada, Luis Quiroz se llama, no sé qué. ¿Ah, sí? Fue con el coro a Evaristo Valle y cantó un repertorio e interpretó con el coro esta obra. Entonces estuvo al coro callado, que eso tiene mérito, porque los coros son charranes de cojones, sí, sí, sí. No hay quien los haga callar. Bueno, ya habrás visto con la fundación, no calle, que los ensayos son terribles. Bueno, no me enrollo, que tenemos mucha música todavía por escuchar. ¿Qué nos...? Ah, espera un momento, sí, a ver qué os tenía preparado por ahí. A ver, un momentito, que no hagamos otro 432 aquí en la radio. Hemos escuchado, bueno, por ejemplo, mira, vamos a escuchar un fragmento de mi concierto para piano y orquesta. Ajá, vale. Esto es de la grabación del estreno en 1995 en el Festival Internacional de Alicante. Ajá. Toco yo al piano y dirige la OSPA. Uh-huh. Dirige la OSPA José Luis Temes. Ajá. Es un fragmento ya para el final. Muy son bien. 4 minutos. Sí. Lo arrancamos ya mismo. Sí. Thank you. Oye, difícil, ¿eh? La parte de piano, ¿eh? Sí, es difícil, sí, sí. Pero es pianística. Sí, sí, sí. Estudias y da resultado. Y sale, da, ¿no?, resultado. Bueno, y es un, como ves, el final es una ironía, precisamente, que no sé si estamos... Sí, sí, sí. Estamos saliendo, ¿no? Que es una ironía, precisamente antes hablabas de Tchaikovsky. Sí, sí. Lo he hecho totalmente a propósito. Claro, una melodía muy al estilo Tchaikovsky, sí, sí, sí, sí. Y que la expone el piano solo y la deconstruye. Y después, ¿no?, la deconstruye, ¿eh? La deconstruye con la orquesta tocando Tchaikovsky si fuera Tchaikovsky y el piano haciendo... A su bola, por ahí. Bueno, muy chulo. Oye, hablando del piano y demás, me contaba antes Enrique, investigando así en tu biografía y tal, que te declarabas especialista o especialmente amante de la música para piano de Debussy, ¿no? Hombre, sí. Sí, sí, que sí. Estamos en el sí, aniversario. El centenario de la... Se conmemora el centenario de la muerte. De la muerte. Es uno de nuestros compositores favoritos también. Yo este año voy a tener la suerte. Por fin voy a conseguir tocar la sonata para flauta, viola y arpa, que es una auténtica maravilla. Y de visita habrás hecho casi toda la música, entonces me imagino, ¿no? Para sí, piano. Yo sí, sí, sí. Empecé en el año 84. Luis Iberni era alumno mío. Ajá. ¿Y profesor en el conservatorio? ¿Y fue profesor mío en la facultad? Muy bien. Pues él fue alumno mío. Y entonces me abrió las puertas tan jovencito del como festival, era entonces, sí, era me abrió las puertas del Teatro Principal de Zaragoza. Claro. Sí, y él allí, era de allí. Sí, él era, nos llevó al grupo de musicología en el que estaba yo, nos llevó a ver el concurso de piano de Zaragoza. Claro. Fue nuestro viaje a estudios. Ah, sí, primera sí, carrera, sí, me acuerdo. Creo que era el team, algo del team. Algo así. Team, sí, algo así. Team. Bueno, pues entonces allí hice la primera integración de toda la obra para piano solo de Claude Debussy, en tres conciertos de dos horas cada uno. Claro. Y entonces luego lo he hecho por muchos otros sitios por toda España y bueno, últimamente integral de toda la obra no lo estoy haciendo, pero bueno, de los preludios por lo menos y del Debussy impresionista. Sí. A partir de las estampas, de estampas hacia acá es... Porque el otro es como digamos una última consecuencia del romanticismo. Sí, la primera época de los arabescos. La primera época, esto, todo sí, esto, sí, exactamente. Sí. Y claro, sí, sí, soy un auténtico especialista. La suite bergamasque es bastante... Sí, más la suite romántica. Bergamástica, ¿no?, es también, más romántica que otra cosa, también. Sí, sí, sí. Claro, lo que pasa es una superación del romanticismo. Sí. El romanticismo se estaba ya casi putrefacto. Sí, sí, está hipertensivo. Sí, ¿no? Es muy buena definición. Sí, sí. Y él consigue... Un soplo de aire fresco, realmente. Un aire fresco. Genial. Sí, por supuesto, en la historia de la música hay una puerta que abre Wagner, sí, sí. Otra puerta que abre Claude Debussy, sí, sí. Y después otra puerta que abre Schoenberg. Claro. Y Weber. Claro, claro, claro. Bueno, pues recetamos mucho Debussy para este año. Yo tengo debilidad por las canciones de él, me parece una cosa. No sé si estás si has hecho también con cantantes. Eso no he hecho con cantantes. Bueno, tenemos ya tiempo. Me temo que vamos a tener que seleccionar. Sé que tenías varias piezas más, pero te pido que selecciones una para despedirnos, porque ya se nos ha sido mea culpa, como si... Bueno, pero eso no hay problema, se vuelve a invitar. Porque ha sido fantástico. Yo lo estoy pasando pipa. No, además. Técnicamente impecable. Sí, sí, sí, sí. Mira, no falló nada. Vamos a acabar con más música electrónica. Sí, sí, sí. El número 8, el último, La espada y la cruz. La espada y la cruz es una sinfonía electrónica, puramente electrónica, solo que pasa que toco yo también en un teclado maestro manejo los módulos de sonido y todo. La espada y la cruz. Entonces nos despedimos ya y dejamos la música. Muy bien. Por cierto, hablando de música electrónica y teclados, me acabo de dar cuenta que en su día, como no nos coincidió un programa, tardamos mucho en hacer el siguiente programa, no hicimos ninguna mención a la muerte de René de Coupeau. Ay, verdad, persona verdad, fundamental en la vida musical asturiana y en lo vinculado a la música electrónica en particular. Mucho. Así que bueno, aprovechamos hoy para dedicarle. Damos un abrazo a todos sus familiares. Sí, sí, a su mujer, a sus hijos, dos grandes músicos, por cierto, también. Bueno, entonces nos vamos a despedir con esta música. Antes, les emplazamos, por favor, este jueves, concierto de la OSPA, imprescindible, con Schubert y Vázquez del Fresno, y el otro que no me acuerdo del nombre, el inglés este. Y luego... el lunes que viene no nos toca programa, dentro de 15 días que nos tocaría, no lo vamos a hacer porque vamos a hacer un concierto en el bar 470 en la Plaza del Marqués. Vamos a conmemorar que el 7 de mayo, un 7 de mayo de 1824, creo que fue, se estrenó la Novena Sinfonía de Beethoven. Entonces, todos los 7 de mayo hay que acordarse la Novena Sinfonía de Beethoven. Nosotros lo vamos a celebrar a nuestra manera con un mini concierto de bar, flauta, violín y viola. Entonces, ese programa nos lo saltaremos. El siguiente programa, entonces, ya lo haremos el día 14 de... El día 14 de mayo. De mayo, no del corriente, del siguiente. Y ahí dedicaremos músicas marinas, músicas dedicadas a la mar. Con nuestro tiempos, colaborador. Y tendremos nuestro colaborador especial, Miguel Mingotes. Aquí, don Miguel Mingotes, el grande. El gran Miguel Mingotes. Bueno, pues nos despedimos entonces. Un millón de gracias por venir, Vázquez. Luis, nos ha hecho muchísima ilusión y, vamos, ha sido un programa... que, bueno, yo estaba pensando, una persona de la talla de Luis en su ámbito, que es la música clásica, en cualquier otro ámbito del mundo estaría haciendo entrevistas en la BBC, por lo menos, ¿no? Pero, bueno, esto nos da una idea de cómo está la música clásica, que acepta venir gente aquí que no hubiésemos ni soñado por la envergadura musical que tiene. Lo estaba pensando antes. Pero, bueno, está la música clásica está tan arrinconada que no nadie quiere desperdiciar una ocasión de rendirle un tributo, ¿no? En la medida que sea. Tenemos que colaborar con la todos, música. Pero... A ver, es que el tema es muy serio, es que se nos claro, se muere, claro. Es que no hay público, y el público que hay está octogenario. Entonces hay que hacer algo. Bueno, pues lo dicho, un millón de gracias. Me alegro. Enhorabuena por toda tu trayectoria, que sea un gran éxito esta semana con la OSPA. Uh-huh. Esperamos volverte a tener por aquí, y entonces nos despedimos con esta, con cómo era, la espada y la cruz. Para música electrónica. Bueno, también no me despido todos. Muchísimas gracias, Luis, yo lo he pasado fenomenal. Como siempre digo yo, tengo que aprender. Y hoy, bueno, hoy ha sido toda una experiencia. Clase magistral, desde luego. Sí, lo pasé fantásticamente. Y bueno, pues me despido de las legiones de oyentes que tenemos en todo el mundo. Y bueno, ya sabéis que estáis en Radio Crash 105.0 de la FM.